Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Al ver un tierno cachorrito en el aparador de una tienda de mascotas, la mayoría de nosotros no podemos resistir a sus encantos. ¿Pero te imaginas cuál sería nuestra reacción si ahora nos presentaran un perro o un gato que ha sido rescatado de la calle? De principio es muy probable que sea una reacción de desagrado e incluso de rechazo. Por eso hoy quiero compartir contigo las ventajas de adoptar un animalito como esos para tratar de cambiar la imagen que muchos aún tienen sobre ellos. Los perros y los gatos rescatados son en la mayoría de los casos mestizos o criollos, lo cual significa que provienen de cruces de muchas generaciones de animales de diferentes razas. Gracias a ellos, estos perros y gatos tienen un sistema inmunológico más fuerte y son más sanos y resistentes a las enfermedades típicas de los animales de raza. Por las situaciones que han vivido, es común que sean muy inteligentes y que se adapten fácilmente. Además, suelen ser muy agradecidos, pues les damos una segunda oportunidad de vida. Al adoptar un perro o gato de la calle, el beneficio no es solo para ellos, sino también para nosotros. Nos ofrecen su lealtad y aceptación incondicional, y siempre están dispuestos a acompañarnos. El contacto con ellos nos ayuda a reducir ansiedad, estrés y a mejorar los estados de depresión y soledad, sobre todo en las personas mayores. Además, cuando los niños participan en su cuidado, les damos la satisfacción de sentirse útiles y la oportunidad de desarrollar su autoconfianza para hacerse cargo de una responsabilidad. Por todas estas razones, es muy bueno adoptar un perro o un gato. Pero antes de hacerlo, te invito a que tú y tu familia piensen detenidamente las siguientes preguntas. ¿Por qué quieren una mascota? Piensen si hay un motivo real o si es solo el capricho de alguien de la familia. Adoptar a una mascota debe tomarse con la misma responsabilidad con que se cuida a cualquier otro miembro de la familia. ¿Tienen tiempo para atenderla? Toda mascota necesita comida, agua, ejercicio, limpieza y compañía. Y esto no puede ser postergado porque ustedes estén ocupados, cansados o quieran irse de vacaciones. ¿Tienen suficiente dinero para mantenerla? Consideren todos los gastos que resulta de la comida, la arena de gatos, las vacunas, las visitas al veterinario, medicinas y demás. ¿Están dispuestos a tolerar los problemas que pueda ocasionar? Los perros y los gatos, sobre todo si son cachorros, pueden causar desperfectos en la casa y todos debemos estar conscientes de ello. ¿El lugar donde viven es apropiado para ellos? Además del espacio, se debe considerar si los vecinos no han establecido alguna restricción respecto a tener mascotas. ¿Son los hábitos de la familia compatibles con la mascota que tienen en mente? En este punto es muy importante considerar el carácter del animal. Si es activo, tranquilo, investíguelo antes de elegirlo. Con cada adopción de un perro o gato rescatado, reducimos la demanda para comprar cachorros de lugares donde su cría es solo un negocio y un asunto de ganancias, no del bienestar y la dignidad de los animales. De esta manera, contribuimos a elevar la conciencia de la sociedad y a que todos entiendan que una adopción es un acto de humanidad, pero sobre todo de compromiso y de amor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.